Ya comienza Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Conducción, Norberto Padilla. Producción general, Carlos Pampillón. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Alucinante. Así comenzamos Solo Ciudad, una propuesta cultural, informativa y de opinión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Bienvenidos a esta entrega de Solo Ciudad. Por M690 K24 en radio, estamos con Norberto Padilla, nuestra vía de comunicación 4642-5533. Presentamos los temas para el programa de hoy. Coronavirus, ¿llegará a la Argentina? Medidas de prevención anunciadas en la conferencia de prensa por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Rodríguez Larreta. Hoy en nuestra entrevista, Romina Vizcarret, de la ONG Sinergia Animal, la protesta que dieron en llamar Cementerio de Animales, realizada en el microcentro porteño. En la cartelera artística, un recorrido por las actividades de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la biografía, el grupo iniciador del rock nacional, Los Gatos. Alucinante, antes, el empedrado de la City porteña, pantartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Volverás a brillar, Buenos Aires. Bandoneón, obelisco y grisel. Entrevistas en Solo Ciudad. La ONG Internacional Sinergia Animal, quien trabaja para ayudar a los animales utilizados en la industria alimentaria, llevó a cabo una protesta en el microcentro porteño con una acción denominada Cementerio de Animales. Bueno, pero para contarnos de qué se trata esto de Cementerio de Animales y también, por supuesto, de qué se trata la ONG Internacional Sinergia Animal, estamos en comunicación telefónica con Romina Vizcarret. Ella es la coordinadora de Sinergia Animal en la Argentina. Gracias por recibirnos, Romina, en AM690 K24 en radio. Muchas gracias a ustedes, Norberto. Bueno, Romina, contanos un poquito esta noticia que, como hacíamos en la introducción, bueno, es una noticia que le hemos difundido bastante en la 690 últimamente, acerca de esta iniciativa Cementerio de Animales y una protesta que se realizó en el microcentro porteño. Contanos. Así es, Norberto. La tarde de ayer estuvimos en la calle Florida del 600, en el local de una marca reconocida, Arcor concretamente, que es una empresa muy grande, realizando una protesta pacífica, visibilizando la realidad de 44 millones de gallinas que están siendo explotadas en la industria del huevo en nuestro país de maneras inauditas, inimaginables. Uh-huh. Imagínate que es prácticamente lo mismo que tenemos de población humana en nuestro país. Imaginemos que en nuestro país estamos privando de las cuestiones más básicas a todos los habitantes. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en la industria productora de huevos, porque estamos utilizando un sistema obsoleto, arcaico e injusto que se llama jaulas en batería. Uh-huh. Si querés te puedo contar un poco de qué se trata. Básicamente, sí, contanos. Sí, el 90% de la producción de huevos de nuestro país se hace con este sistema, que fue prohibido en la Unión Europea, uh-huh. en varios municipios de Estados Unidos y en Canadá, tan solo por la crueldad animal que genera, Norberto. Uh-huh. Y esto implica que ponen hasta 9 o 10 animales en una jaula diminuta, con un espacio menor al de una hoja a 4 para vivir ahí durante toda su vida, sin poder realizar los hábitos de especie más básicos, como poder caminar, no pueden caminar, no pueden pisar suelo firme, no pueden estirar completamente sus alas, tienen malformaciones óseas y osteoporosis, no pueden desarrollar huesos ni musculatura, y en muchos de los casos llegan con fracturas expuestas al matadero. Las gallinas son animales jerárquicos, inteligentes, y sufren de tremendo estrés, de heridas, y realmente no podemos permitir que se esté explotando a los animales en estas condiciones. Uh-huh. Sinergia Animal es una organización internacional, leemos aquí, que trabaja en los países de Sudamérica justamente para ayudar a los animales en la industria alimentaria y promover una dieta libre de productos de origen animal, ¿no es así, Romina? Correcto, sí, correcto. En realidad, Norberto, trabajamos en dos áreas. Bueno, como bien dijiste, estamos en Sudamérica, Chile, Colombia, Argentina y Brasil, y también en Indonesia y en Tailandia. Uh-huh. Y básicamente trabajamos en dos plataformas de acción. Uno, por supuesto, pidiéndole al sistema corporativo, al sector empresarial, que demande que los proveedores eliminen el sistema de jaulas en batería, porque este sistema es sumamente cruel, por lo que te comenté anteriormente. Creemos que empresas grandes como Arcor, como Danone, como Bagley es la productora de galletitas más grandes de Sudamérica, Arcor tiene la campañola que hace mayonesa, son grandes compradores de huevo, tienen un rol fundamental en cambiar este sistema de producción en el mercado. Tienen una responsabilidad social, una responsabilidad con el bienestar animal enorme, y venimos pidiendo a estas empresas hace más de 2 años que asuman un compromiso libre de jaulas y no lo estamos logrando. Entonces trabajamos en el nivel corporativo para que las empresas tengan un nivel de responsabilidad. Como activista siento que es muy poco lo que pedimos y aún así no podemos lograrlo. Sin embargo, esto significa un incremento en la calidad de vida de los animales muy importante, súper importante. Sí, sabemos que no es suficiente y por eso apuntamos también al público en general y fomentamos lo que es una alimentación libre de productos de origen animal. Claro. Si bien, Romina, viste que siempre fue mucho más difundido o siempre se desarrollaron más informaciones acerca de la crueldad que a veces se manifestaba con animales o el maltrato animal que sufrían ciertas especies en los experimentos científicos. Si bien en muchos casos los científicos o los laboratorios médicos siempre argumentaron que era para el avance de vacunas, etcétera, etcétera. Viste que siempre lo más difundido había sido el maltrato animal con respecto a la ciencia, a los laboratorios, para la creación de vacunas y demás. Pero ahora se le está sumando esta situación, ¿no es cierto? El maltrato para la elaboración alimentaria es tremendo. Sí, porque en realidad es maltrato animal en todos sus ámbitos de explotación. Tenemos tanto en lo que es la farmacéutica, cuando hay alternativas libres de animales para testear un montón de productos. Simplemente las causas por las que se hacen estas cuestiones es por cuestiones económicas. Es más barato torturar animales que utilizar cultivos celulares o algoritmos. Pero creo que es un momento histórico muy importante, donde nos estamos cuestionando qué nivel de violencia queremos en nuestra sociedad. Estamos en un momento de cuestionarnos qué derechos queremos obtener, y los animales no humanos, porque nosotros también somos animales, no pueden quedar por fuera de este debate. Uh-huh. Claramente los animales son utilizados en diferentes ámbitos, en la experimentación, en la vestimenta, en el entretenimiento. Todos estamos en contra de las corridas de toros y está muy bien. Estamos en contra de los acuarios, donde privan a los animales de nadar los cientos de kilómetros que tienen que nadar por día. Pero tal vez quedan relegados los animales explotados en la industria de la alimentación, que están como en esta oscuridad donde no se habla mucho de ello y que lamentablemente son millones y millones de animales. Es donde se encuentra la mayor cantidad de animales sufriendo en este momento y creo que hemos logrado la madurez como sociedad suficiente como para empezar a dar este debate de dónde viene lo que llamamos comida. Y realmente la realidad es atroz. Con respecto a la industria del huevo, nosotros focalizamos aquí porque son 44 millones de gallinas. Es uh-huh. horrible. Y pueden ver algo del material de nuestras investigaciones locales de Argentina en nuestra página sinergiaanimal.org/invertidajaulas. Allí tenemos un material contundente, audiovisual, narrado por el actor y músico Nicolás Pauls, donde pueden ver cómo viven las gallinas en la industria productora de huevos de nuestro país. Y para tomar conciencia, en cierta manera, con esas duras imágenes, imagino yo, ¿no? Después de las repercusiones de esta protesta, digamos, el martes, en la calle Florida al 600 de Sinergia Animal, denominada Cementerio de Animales, ¿qué otras iniciativas tienen pensada, Romina, realizar? Bueno, siempre tratamos de ser creativos, en hacer siempre protestas pacíficas, pero visualmente interesantes, para uh-huh. llamar la atención de los medios, porque creemos que es muy importante instalar el debate de los derechos de los animales en los medios de comunicación y denunciar a las empresas que no tienen una responsabilidad para con los animales. Por otro lado, sabemos que los consumidores están de nuestro lado. Prueba de ello son las más de 100.000 firmas que tenemos en peticiones de Change. Los invito a change.org/invertidaarcor. Ahí pueden dejar su firma para que esta empresa tan gigante de nuestro país, con alcance internacional con sus submarcas, se sume a este compromiso en favor de los animales. Y realmente los consumidores, cuando ven estas imágenes, se indignan, no lo pueden creer y no quieren ser parte de esto. Así que próximamente vamos a realizar acciones, hablamos en la prensa, estamos en la televisión, siempre hablando y yendo un poco más, porque quiero recalcar que no existe la explotación feliz. Eliminar las jaulas es un paso urgente, necesario, que podemos dar hoy mismo, pero es tan solo un punto de partida. A la gente le quiero contar que aunque eliminemos las jaulas, los pollitos machos son molidos vivos al día de vida por no ser funcionales para la industria. Las gallinas son enviadas al matadero con tan solo 2 años de vida, cuando podrían vivir hasta 7. Entonces, bueno, a las empresas les pedimos algo hoy que es pequeño, pero que lo pueden realizar. Y a la gente le pedimos que empecemos a pensar el rol que le damos a los animales en nuestra sociedad. ¿Cómo pueden contactarse los oyentes de M690, la audiencia que nos está siguiendo, Romina, por toda esta interesante movida que organizan ustedes? Recordá nuevamente lo que nos manifestaste, los distintos sitios a los que los pueden contactar o pueden observar toda sí. la información que ustedes seguramente deben difundir. No. Sinergiaanimal.org es nuestra página. Y ahí pueden ver la investigación que está en sinergiaanimal.org/jaulas. Y también los invito a participar del desafío vegano, porque hay muchísima gente que tal vez quiera hacer un cambio, pero no sabe cómo. Y nosotros queremos ser parte de la solución. Queremos mostrar la realidad que están viviendo millones de animales, pero también queremos tener propuestas para ayudar a la gente a cambiar de estilo de vida que no incluya explotación animal. Y por eso los invitamos al sitio www.desafio21diasveg.com, desafio21diasveg.com. Ahí la gente puede dejar su dirección de mail y su nombre y de manera totalmente gratuita empiezan a participar de un desafío donde comienzan a recibir un mail diario por 21 días. Esta información tiene que ver con la explotación animal, con los derechos animales, con la salud, con el medio ambiente y todo supervisado por una nutricionista. y luego tienen un grupo interactivo en Facebook donde pueden contar si hicieron las recetas, si están teniendo dificultades y participar de sorteos, porque creemos que la idea es sumar entre todos. Bárbaro. Romina, bueno, te comprometemos a que la próxima movida que organicen, porque realmente son acciones que tienen mucha repercusión y hacen tomar mucha conciencia de esta temática, nos volvemos a contactar, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Desde ya, Norberto, agradecerte nuevamente por este espacio. Bueno, Romina, mucho éxito con esta movida que organizan y hacer tomar conciencia de todo esto que es la tortura que le hacen pasar a los animales, no solamente, vuelvo a reiterar, que a mí me sorprendió bastante porque uno siempre lo relacionaba con el ámbito científico, con el pretexto que siempre se tuvo la ciencia de la creación de nuevas vacunas, sino aquí relacionado con la industria alimentaria, que es grave también el tema. Sí, Norberto, lamentablemente los animales utilizados para alimentación son los que sufren en una oscuridad absoluta las peores prácticas de la industria, como ser castrados sin anestesia, cortes de picos con terminales nerviosas sensibles y que sus hijos, en el caso de ser pollitos machos, sean molidos vivos al día de vida. Realmente, si no queremos ser parte de esto, tenemos alternativas. Los espero en el desafío 21diasvec.com. Gracias, Romina, por tu contacto con la 690, Un abrazo, que estén muy bien. Igualmente para vos. Dialogábamos con Romina Vizcarret, coordinadora de Sinergia Animal en la Argentina, en relación a esta propuesta que se realizó en el microcentro porteño. Les recordamos a los oyentes, titulada Cementerio de Animales, la ONG internacional Sinergia Animal, quien trabaja para ayudar a los animales utilizados en la industria alimentaria, llevó a cabo una protesta en el microcentro porteño con una acción denominada Cementerio de Animales. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires. Yo me quedo por ahí. Cartelera Artística de Buenos Aires, en Solo Ciudad. Casa Natal. Los fenómenos naturales confluyen en un prisma regular. Parcela que tiene fronteras astronómicas requiere de la destreza del cuerpo y la respiración alveolar. Definición que animaliza el universo de la civilización pictórica de Jorgela Argañarás. Definición que alimenta la cultura de los citadinos que jamás penetraron un monte o no bucearon el lecho de un río, abrazando peces, ámbares, o no conocen las piletas de la lobería, o nunca celaron los huesos al viento atlántico. Jorgela es el olor de ese viento y es austral, se infiltra el paisaje en su paleta aguda. La muestra de pinturas de Jorgela Argañarás, con curaduría de Sergio Cruz y texto de Lila Siegrist, se inaugura el 5 de marzo a las 19 horas en el pasaje 865, en Humberto Primo 865, en San Telmo. La mirada revuelta, Alberto Ibarra, Mildred Barton, citas ciegas. A la hora de imaginar un encuentro de Ibarra con Mildred Barton y a su vez el encuentro de ambos con la historia del arte, el primer rasgo de coincidencia destacable fue sin duda la irreverencia de ambos frente al original. Sea la Mona Lisa o la Venus del Arminio de Leonardo, un retrato de Caravaggio, un prócer argentino o Van Gogh, pintores delicados ambos no llegaron a conocerse, por ello pensamos en urdir una cita a ciegas, en la intuición de que podía prosperar esta interesante relación. Irá de martes a viernes de 14 a 20 horas con curaduría de Ana María Battistossi en Galería Pasto, Pereira Lucera 1589 de la ciudad de Buenos Aires. Ultraconceptos. El Museo de Arte Popular José Hernández presenta la muestra Ultraconceptos del tucumano Juan Vallejo. Una excelente oportunidad para conocer la obra de uno de los artistas más originales del norte argentino. Comenzó el 20 de febrero y podrá disfrutarse hasta el 11 de mayo todos los lunes, miércoles, jueves y viernes de 13 a 19 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas. Las visitas guiadas serán lunes, miércoles y viernes a las 17, todo esto en el Museo de Arte Popular José Hernández, en Avenida del Libertador 2373 de la Ciudad de Buenos Aires. El costo de la entrada será de 50 pesos, pero los miércoles es gratis para estudiantes y jubilados que se presenten con credencial. Mapa de sueños latinoamericanos. Recorrido guiado con Martín Weber a partir de una consigna simple pero de largo aliento: viajar entre 1992 y 2013 por más de 53 ciudades y pueblos a lo largo de América Latina, solicitándole a distintas personas que escribieran un sueño o deseo en una pequeña pizarra y se dejaran fotografiar. El ensayo de Weber pone de manifiesto que lo personal siempre es político y que la presencia o la ausencia de políticas públicas abre o cierra los horizontes de posibilidades de las personas, su capacidad de soñar, de proyectar, de planear un futuro propio, pero también compartido. La exposición reunió un total de 110 fotografías en blanco y negro, de escenas cuidadosamente compuestas, en las que además de la articulación de lo político con lo personal, campeaban citas y homenajes a la historia del arte, a maestros de la fotografía como el peruano Martín Ciambi, pero también guiños formales y compositivos a colegas contemporáneos. Se realiza en la Sala Pais, en el Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, ubicado en la Avenida Costanera Norte, Rafael Obligado 6745, pegadito a la Ciudad Universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, hasta fines de febrero. De lunes a viernes de 10 a 18 horas, domingos y feriados 10 a 20 horas, lunes a viernes de 10 a 17 horas, sábados, domingos y feriados 11 a 18 horas en la Sala Pais. Alucinante, antes, el empedrado de la City porteña, pan cartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. Momento de hablar de esta novedad internacional que nos preocupa, pero que a la vez nos cuesta demasiado comprender, algo que ha ocurrido tan lejos, parece allá por el lado de China, y que se habla mucho de que ya está en muchos países, que puede llegar a la Argentina. Hay mucha preocupación en los gobiernos y por supuesto también aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a escuchar las medidas de prevención anunciadas por el jefe de gobierno porteño, Enrique Rodríguez Larreta, en la conferencia de prensa de este último viernes 21 de febrero. Buen día a todos, gracias por acompañarnos. Queremos compartir con ustedes qué medidas estamos tomando para adelantarnos con el tema del coronavirus. Por más que ya sabemos que hasta este momento ni en la Argentina ni en la Ciudad de Buenos Aires tenemos casos confirmados, dado que es un fenómeno que se está expandiendo a nivel mundial, hoy ya hay 45 países en los que hay casos, lo que tenemos que hacer es adelantarnos, tenemos que prevenir. Estamos tomando todos los recaudos necesarios desde la Ciudad de Buenos Aires y en coordinación con el Gobierno Nacional, por un lado para prevenir el ingreso del virus y por otro para restringir o limitar su propagación y para tener todo el sistema de salud preparado para atender ante la eventualidad de que surgiera un caso. Como vimos, la Organización Mundial de la Salud ayer emitió un comunicado de preocupación por el tema. Nosotros lo primero que queremos hacer es llevar tranquilidad a todos los porteños, decirles que estamos preparados, estamos tomando todos los recaudos necesarios, tanto para atender en el caso que surgiera algún caso. Ustedes saben que hoy todos los porteños tienen un centro de salud a no más de 15 minutos de su casa. A 15 minutos de la casa de cada uno hay un centro de salud en el cual pueden tener la información y pueden atenderse. Les pedimos que ante el más mínimo síntoma, ante la más mínima duda, se acerquen a los centros de salud, repito, a no más de 15 minutos de su casa. Y por otro lado, también es muy importante compartir la información. La mejor manera de prevenir, la mejor manera de adelantarnos es tener a toda nuestra población informada, porque los recaudos más importantes son los que se toman a nivel individual. Nosotros, desde el gobierno, por supuesto, tenemos protocolos para todo el sistema escolar, ya tenemos preparado todo el sistema, tanto los centros de salud como los hospitales, preparados para atender. Pero es muy importante en esto los recaudos que cada uno tome a nivel personal. Por eso les pedimos, les agradecemos a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir esta información para que le llegue a cada uno de los porteños. Y también le pedimos a la gente, a los muchos que seguramente nos están mirando esta mañana, que lo difundan a través de sus contactos de redes sociales, de sus amigos, familiares, que difundan todas las prevenciones y precauciones que hay que tomar a nivel individual. Estamos adelantándonos a un problema que sabemos que puede pasar, por más que hasta este momento no tengamos ningún caso. Así que, insisto, agradecemos mucho la difusión de esta información. Informar es prevenir. Así que adelantémonos en el problema, trabajémoslo juntos. Yo le pedí al ministro de Salud, Fernán Quiroz, que me acompañe y que vaya él más profundo en las recomendaciones que le damos a toda la gente, que vean cómo cada uno puede ayudar y, por supuesto, vamos a estar abiertos a preguntas de cómo estamos trabajando en este tema. Gracias, Horacio. Buenos días a todos. Bueno, como dijo el jefe de gobierno, nosotros estamos trabajando, anticipándonos frente a la posibilidad de que efectivamente aparezca algún caso sospechoso aquí y que se confirme. Ese trabajo tiene que ver con desarrollar un protocolo que tiene como objetivo principal la detección precoz y segura de los casos sospechosos. Ustedes saben que la definición de casos sospechosos es una definición internacional que tiene que ver con tener síntomas compatibles, pero al mismo tiempo con el nexo epidemiológico, es decir, que la persona haya tenido participación o haya estado presente en algún país donde efectivamente hay circulación viral. Hay muchos países en el mundo que han tenido casos, pero son 5 los países en el mundo que al día de hoy tienen circulación viral demostrada. Ellos son China, Japón, Corea del Sur, Irán y algunas regiones del norte de Italia. Entonces, nosotros hemos definido en el protocolo y hemos declarado la definición de caso sospechoso, que es una definición, por supuesto, que es dinámica a lo largo de las semanas, pero que al día de hoy tiene que ver con haber circulado o haber estado en alguno de estos 5 lugares y tener síntomas de los que ya son comunes y conocidos por todos, típicamente fiebre, acompañado de algunos síntomas respiratorios. Para esos casos sospechosos hemos desarrollado un protocolo de detección precoz, como les decía, y segura. Significa, ¿por qué precoz y segura? Precoz porque tenemos que aislarlo lo más rápidamente posible para que no ese caso no se distribuya en otros casos en los centros de salud o en la misma familia o en la comunidad donde están. Y segura porque necesitamos proteger a los vínculos de esa persona, por un lado, y también proteger al equipo de salud, que es quien tiene que manejar estas situaciones en caso de que aparezcan. Además, desarrollamos un protocolo de manejo clínico que tiene que ver con cómo hacemos el diagnóstico, cómo aislamos de manera segura los potenciales casos. En eso el Hospital Muniz es nuestro hospital de referencia, es un hospital extremadamente preparado con un nivel de capacitación enorme y ha dedicado unas salas de aislamiento para el manejo clínico de los potenciales casos si los tuviéramos. Desde ya que ambos protocolos están en permanente comunicación y coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, con quien tenemos una tarea cotidiana de trabajo conjunto, cada uno en las responsabilidades que tiene, y hemos llamado al Comité de Expertos del Ministerio de Salud de la Ciudad para que pueda aportarnos su mirada sobre los protocolos que vamos implementando y sobre todo que nos acompañen en todo este periodo evaluando la utilidad y las mejoras de los protocolos que tengamos que hacer si es que es necesario. Más allá de todas estas tareas que estamos haciendo, una tarea esencial, como decía Horacio hace un ratito, es la comunicación oportuna, transparente y veraz de lo que la situación en que estamos y de la información de las cosas que vamos desarrollando desde el sistema de salud y de comunicación a los demás áreas de gobierno y de la comunidad toda. Este tipo de comunicación tiene que ver con informar a los prestadores privados de salud para que estén alertas, que estén en estado de vigilancia, que tengan los protocolos apropiados para tomar sus decisiones si los pacientes consultan al sistema privado y, por supuesto, comunicación a todas las personas, tanto del sistema educativo como del sistema de atención pública, que tengan información de cómo manejarse de manera preventiva. Es muy importante lo que comentaba hace un ratito, es todos tenemos algo para hacer para evitar que aparezca un caso en nuestro entorno y sobre todo que si aparece un caso, que ese caso no se disperse en la comunidad. ¿Cuáles son los los modelos, el sistema que tiene este virus para transmitirse de persona a persona, es el mismo que la mayoría de las infecciones virales. Tiene que ver con las gotitas de saliva que, frente a un estornudo o una tos, las personas con la enfermedad emiten a su entorno, a no más de 1 o 2 metros de donde están. Esas gotitas, si caen sobre una persona sana, por supuesto que la pueden infectar. Es decir, que la comunicación por gota es una comunicación que hay que evitar. Para eso, la recomendación más importante tiene que ver con cuando uno necesita toser o estornudar, siempre hacerlo sobre el pliegue del codo, intentar y tratar de no usar las manos para esa maniobra, porque es mucho más seguro hacerlo sobre el pliegue del codo. Y, por supuesto, una recomendación general que es muy importante, sobre todo para este año, es todas las personas que tengan síntomas de enfermedad de vía aérea superior, gripal en general, que tomen la precaución de quedarse en su casa, de no ir a trabajar, no ir a lugares donde haya conglomerados grandes, porque eso facilita la comunicación de las enfermedades. El segundo mecanismo importante es el que se llama el de contacto. Las personas tosen, caen en algún lugar, sobre todo mesas, pantallas de celulares, computadoras, diferentes lugares de contacto frecuente. El virus queda ahí. En el invierno dura varios días, en el verano dura un poquito menos, pero cuando una persona sana pasa y toca esos lugares, se lleva los virus en la mano, y luego la forma de terminar el contagio es cuando uno de la mano se toca la cara. Entonces, acá hay dos mensajes que son muy importantes: que todos tomemos la precaución de limpieza frecuente de las superficies de contacto frecuente, picaportes, celulares, computadoras, mesas, mesadas, todos los lugares donde uno apoya la mano con cierta frecuencia, limpiarlos con más intensidad, con agua diluida en 1000 con lavandina. Y la segunda maniobra muy importante es lavarse frecuentemente las manos, por supuesto, con agua y jabón, con eso es suficiente, pero si no tienen acceso a agua y jabón, lo pueden hacer también con alcohol gel. Y además de lavarse las manos, tal vez la medida más segura en todo esto que les estoy contando es, dado que la posibilidad de que el virus llegue a las manos de las personas existe siempre, es acostumbrarse a no llevarse las manos, sobre todo la palma de la mano, a la boca, nariz ni ojos. Es una maniobra que todos hacemos permanentemente. Hay que trabajar en acostumbrarse a no llevar la mano a las mucosas de la cara, salvo que previamente se las laven. Entonces, si les pica, se pueden rascar de esta manera. Si quieren rascarse o quieren hacer alguna maniobra sobre las tres mucosas, lavarse las manos y después hacerlo. Si todos hiciéramos estas maniobras frecuentemente, por supuesto que la posibilidad de transmisión del virus y llegar a la Argentina sería extremadamente infrecuente o difícil, pero además de eso tendríamos una enorme buena noticia, que es lograríamos disminuir profundamente la circulación de todos los virus, sobre todo el virus de la gripe, que es un virus que genera mortalidad todos los años. Es decir, que estas maniobras no solo son para el coronavirus, sino son en general. Y si nosotros aprovechamos esta situación, además, para comunicar estas maniobras y la gente los toma efectivamente, seguramente vamos a tener menos casos y menos mortalidad por diferentes infecciones de la vía respiratoria. Así que, como dijo Horacio, cualquier duda, tenemos todo el sistema de salud preparado para atender, y siempre el 147 por cualquier consulta o turno que necesiten. Muchas gracias. Déjame pedir o agradecerles una vez más a los medios de comunicación que nos ayuden difundiendo todo lo posible a la gente las medidas precautorias. Tanto, como decía Fernán, ante el más mínimo síntoma, tienen un centro de salud cerca de su casa, y todas las medidas que comentaba recién para evitar o limitar lo más posible la propagación del virus. Lo mismo a la gente que nos ve a través de sus contactos personales, redes sociales. La información es prevención, o sea, estamos trabajando para adelantarnos al tema. Volverás a brillar, Buenos Aires, bandoneón, obelisco y grisel. Biografías, artistas de Buenos Aires. Biografías, artistas de Buenos Aires. Hoy, los gatos. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Los Gatos fue una banda de rock argentina formada en el año 1966, cuya primera formación contaba con Lito Nevia y Ciro Fogliata, dos antiguos miembros de Los Gatos Salvajes, Oscar Moro, Kai Galifi y Alfredo Tott. Fue el primer conjunto argentino de rock en componer íntegramente su material. A mediados del año 1967, la banda, asociada a RCA Records, edita el sencillo La Balsa, compuesta por Tanguito en coautoría con Lito Nevia. El corte, un éxito masivo, que llegó a vender cerca de 200.000 copias, hecho que es citado como el nacimiento del movimiento del rock argentino. Nada más y nada menos, ¿no? Nevia anunció en 2017 que inició acciones legales contra Sony por no editar la discografía de Los Gatos en 25 años y declaró desconocer los derechos de la compañía sobre ese material y los intimó a retirar las canciones de las plataformas virtuales Spotify, Google Music, Deezer e iTunes. La discografía de Los Gatos se editó así en disco de vinilo y CD en 2017. Los Gatos comienzan a tocar en su ciudad natal, Rosario, en la provincia de Santa Fe, bajo el nombre de Los Gatos Salvajes. En 1964 consiguieron contrato para tocar en Buenos Aires, en los bailes de carnaval. Una vez finalizados estos, la mayoría de los músicos retornaron a su ciudad original, excepto Nevia y Fogliata, que decidieron insistir. Se unieron con otros músicos, también rosarinos, que ya estaban en Buenos Aires, y formaron una nueva banda con el nombre de Los Gatos. Comenzaron a tocar en La Cueva de Buenos Aires, un pequeño y precario club de jazz nocturno underground ubicado en la avenida Pueyrredón 1723, creado y regenteado por el italiano Giuliano Canterini, Billy Bond, donde se concentraban los escasos músicos y seguidores del rock local. Mañana. En marzo del año 1967 se formó entonces Los Gatos, con Kai como guitarrista, Lito Nevia en primeras voces y armónica, Ciro Fogliata en teclados y órgano, Alfredo Tott en el bajo y Oscar Moro en batería. No podré recordar. El grupo tuvo su epicentro en el triángulo formado por La Cueva, el Instituto Ditela de Florida 900 y Plaza Francia. Algunos de esos grupos y músicos pre-balsa fueron Los Gatos Salvajes, Lito Nevia, Ciro Fogliata, The Seasons, Carlos Mellino y Alejandro Medina, Los Beatniks, Javier Martínez, Pajarito Saguri y Mauricio Benavent, Los In, Francis Smith, Miguel Abuelo, Tanguito, Papo y los periodistas y poetas fundacionales del rock argentino, Pipo Lernó y Miguel Grimberg. Por las noches, cuando terminaban las funciones en La Cueva, los rockeros iban a amanecer a las plazas o a los bares, que permanecían abiertos toda la noche. Entre esos bares estaba la pizzería La Perla del Once, frente a Plaza Miserere, en la esquina de la avenida Rivadavia y Jujuy. El lugar era un punto de encuentro habitual, porque estaba a la vuelta de la pensión Santa Rosa, en la que vivían Kai, Ciro, Lito Nevia y otros músicos. Allí, Lito Nevia y Tanguito compusieron la famosa La Balsa en el otoño del año 1967. en junio de 1967, los Gatos grabaron dos temas de rock en español para el sello RCA Vic. Ayer no más, tema compuesto por Mauricio Virabén, y La Balsa. El 3 de julio, ambos temas fueron lanzados en un simple que se convirtió en un éxito masivo e impensado entre la juventud, vendiendo 250.000 placas y volviéndose La Balsa el tema del verano 1967-68. El éxito desmintió la opinión, por entonces casi unánime, de que el rock debía cantarse en inglés y que el español carecía de la sonoridad adecuada y sería rechazado por el público. Pocos meses después, los Gatos lanzaban su primer álbum con la mayoría de los temas de rock en español, compuestos por Lito Nevia. El primer álbum de los Gatos estaba integrado por 11 temas, todos de Lito Nevia, excepto uno de ellos en coautoría, La Balsa, con Tanguito, y otro que pertenecía a Morris, Ayer no más. Encabezado por La Balsa, el disco incluía los otros dos temas que se volvieron éxito, Ayer no más y El Rey Lloró. El éxito de ventas pronto abrió las puertas de la televisión y los Gatos, con Lito Nevia a la cabeza, se volvieron rockstars. El pub La Cueva, sitio donde los músicos zapaban, se mudó a Avenida Rivadavia. Lito Nevia, quien solía frecuentarlo, recuerda que en una de aquellas noches Norberto Napolitano, mejor conocido como Popo, pidió subir a tocar. Durante alguna de esas noches, en 1969, se pactó la incorporación de Popo a los Gatos en reemplazo de Kai Galifi, quien se había ido a vivir a Brasil. Según Stark, tocar con los Gatos era como tocar con los Beatles. Popo y Nevia se contactaron y este último le dio la lista de las canciones. Los demás miembros de los Gatos viajaron a Estados Unidos a comprar equipo. A la vuelta, fueron recibidos por Nevia y el nuevo guitarrista. El bajista Alfredo Todd le entregó una guitarra eléctrica Les Paul. Popo tocó todos los solos de guitarra de Beat número 1 y Rock de la Mujer Perdida, editados en 1969 y 1970. Los nuevos álbumes tenían un sonido más pesado que las entregas anteriores. Nevia grabó guitarras rítmicas adicionales, ya que Popo aún no dominaba ciertos acordes de guitarra. Todas las canciones de ambos álbumes fueron escritas por Nevia en el momento que el grupo se rearmó con Popo. De las sesiones, Nevia recuerda: todo fue muy alegre y con gran camaradería. Popo era muy divertido y ese ritmo que vivíamos era toda una novedad para él. Durante sus descansos de sus shows con los Gatos, se instaló con dos amigos en Largas Zapadas, en Equinox, un boliche de Mar del Plata, donde tocaba con Black Amaya, con un repertorio de versiones de Jimi Hendrix, Cream y de Spencer Davis Group. Los Gatos realizaron una gira por España y tras una serie de conciertos en el Gran Rex, el grupo se disolvió. El productor Jorge Álvarez conoció a Popo cuando estaba tocando con Miguel Abuelo. Durante las sesiones de grabación del primer álbum de Manal, el productor Jorge Álvarez le propuso a Popo grabar una canción aprovechando tiempo que había sobrado, registrando así el tema Nunca lo sabrán, que había compuesto en 1968, y desde ese momento Álvarez insistió en armar un proyecto solista. Poco después, la canción apareció en el compilado Pidamos peras a Mandioca, editado en 1970, un álbum con canciones de artistas de Mandioca, el sello independiente que lideraba Álvarez. En esta canción Popo canta y toca el piano. Lo acompañan Luis Alberto Spinetta en guitarra, Edelmiro Molinari en bajo, Rodolfo García en batería y Popo en pandereta. Por aquella época Popo registró el bajo del tema El Oso, reconocida canción del álbum 30 minutos de vida de Morris. En esa sesión Álvarez quedó convencido de que Popo tenía que armar un grupo donde fuera el líder, siguiendo el consejo de Álvarez, decisión que el mismo guitarrista consideró arriesgada. Popo dejó los Gatos y armó su nueva banda. Los gatos emprenden entonces la grabación de un sexto disco que va a contener un lado con nuevos temas y otro con grabaciones en vivo en una formación de cuarteto con Todd en guitarra, líder, y Lito Nevi en bajo, canto y armónica. Antes de la separación del grupo, este disco quedó inédito hasta 1987, año en que se editó con el arte de tapa original. Fogliatta y Papo viajaron a España, llevándose a David Lebón como cantante y guitarrista, e hicieron algunas presentaciones no oficiales, como Los Gatos, pero sin éxito. Fogliatta se quedó en España y formó parte de la banda de Morris, que se encontraba viviendo allá y con quien grabó algunos discos. Muchas veces se habló de una reunión de esta banda fundacional del rock de autor en español, pero las versiones siempre fueron descartadas por Nevia y compañía. En el año 2001 se produjo una reunión testimonial de Los Gatos para el disco West and Blues, que Ciro estaba grabando en los estudios Melopea de Nevia, cuando el resto de los integrantes, excepto Galifi y Papo, fueron a visitarlo y decidieron grabar juntos el blues Outside of That. Ojos que me miran. En febrero de 2005 nos deja físicamente Papo y Oscar Moro en julio de 2006, razón que les impidió volver a reunirse como banda. En 2007, algunos miembros de Los Gatos se reunieron para realizar una serie de presentaciones en América Latina, conmemorando los 40 años de su fundación, que terminaron con la edición de un disco en vivo de su primera presentación, celebrada en Rosario el 23 de junio de dicho año, y dos DVDs. Uno de dicha presentación y otro con el show completo que presentaron en el Teatro Gran Rex. En 2017, Lito Nevia edita la discografía completa por su sello Melopea. Estos fueron los integrantes de Los Gatos. Miembros estables: Lito Nevia, voz, bajo, armónica, 1967 a 1971 y 2007. Alfredo Todd, bajo, guitarra, 1967 a 1971 y 2007. Oscar Moro, en batería, de 1967 a 1971. Ciro Fogliatta, teclados, de 1967 a 1971 y 2007. Invitados: Rodolfo García en batería en 2007 y Daniel Colombres en batería 2007. Miembros anteriores: Kai Galifi en guitarra de 1967 a 1968, Papo, guitarra 1969 y 1970. Su discografía: álbumes de estudio, en 1967 Los Gatos 1, 1968 Los Gatos 2, 1968 Seremos Amigos, 1969 Beat número 1, 1970 Rock de la Mujer Perdida. Álbumes en vivo: 1987 en vivo y en estudio, grabado en 1971, 2007 reunión, 2007 en vivo, 2015 en vivo Gran Rex 2007. Y también tienen una gran cantidad de sencillos, álbumes, recopilatorios y también los DVDs. 2007 reunión, 2007 en 2007 en vivo en el Gran Rex, ambos producidos por Miranda Nevia. Como backing band de Johnny Tedesco, en 1967 Johnny Longplay, RCA Big LZ 1131. Así compartíamos biografías, artistas de Buenos Aires. Hoy, Los Gatos. esta manera nos despedimos de Solo Ciudad. Julio Pardo en la operación técnica. Hicimos este programa junto a Norberto Padilla. Nos encontramos el próximo domingo.